Bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos una historia súper curiosa sobre talentos ocultos. Tú ganaste un premio literario de una forma muy extraña, ¿verdad? Hola. Sí, es una historia muy loca. Yo nunca me había considerado escritora. De hecho, soy informática y me paso el día programando. Pero, bueno, un fin de semana estaba muy aburrida y llovía muchísimo. ¿Y te pusiste a escribir de la nada? Exacto. Escribí un cuento corto sobre un robot que tenía crisis existenciales. Fue solo por diversión. Semanas después, vi en internet que había un concurso de literatura de ciencia ficción y lo envié sin pensar. ¿Sin que lo leyera nadie más? Nadie. Ni siquiera mi novio. Es más, se me olvidó por completo que lo había enviado. Hasta que, 3 meses después, recibí un correo diciendo que había ganado el primer premio. No me lo puedo creer. ¿Cómo reaccionaste? O sea, pensé que era una broma o spam. Me quedé en blanco. Cuando me di cuenta de que era real, me dio muchísima vergüenza porque tenía que ir a recoger el premio y dar un discurso. ¿Y fuiste? Sí, claro. El premio eran 3.000 euros. No iba a decir que no. Fue súper surrealista estar allí rodeada de escritores profesionales. Ahora me han pedido que escriba una novela. Pero la verdad, me da un poco de vértigo.